Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Sean bienvenidos y bienvenidas a la presente emisión de Cultura al Día de hoy, martes 27 de enero de 2015. De inmediato vamos a recordar nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org es nuestro portal. En la red social Twitter nos consiguen por @culturaldía y @albaciudad. En el control técnico les decimos que se encuentra el señor Iván McGregor y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a revisar nuestros titulares de hoy. Titulares. Anuncian este martes plan piloto especial para vencer la guerra económica en Miranda y Caracas. Debate público para sincerar precios de la gasolina arrancará en los próximos días. 47 empresas emprenderán proyectos productivos en las zonas económicas especiales. Cultura. Ministro de Cultura Reinaldo Iturriza enfatizó que en 2015 se consolidará el estímulo cultural y promoción del arte urbano. Galería de Arte Nacional dictará talleres de pintura, arcilla, fotografía y expresión creativa. Regionales. Monagas celebrará en espacios comunitarios 118 años del cine nacional. Internacionales. Gastronomía, turismo y cultura venezolana se exponen en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España. Entrevista con... En nuestra sección de entrevista estaremos conversando sobre el Festival de Cine de la Mujer María Leonza 2015. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, convocó para este martes a los sectores políticos y sociales del país, así como a los cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para articular esfuerzos en el plan piloto especial y así vencer la guerra económica en Miranda y Caracas. Este evento sería el inicio de un cronograma preparado para cada región del país con acciones particulares dentro del Estado Mayor Cívico Popular Militar. Así lo expresó el presidente. Todas las comunas, consejos comunales, el Frente Francisco de Miranda, la juventud del Polo Patriótico y la juventud del PSUV, todas las fuerzas populares, las milicias, la Guardia Nacional Bolivariana, las mujeres y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la REDI y la SODI. Redi Centro, del centro del país, y la SODI Caracas, la SODI Miranda. Vamos con la SUNDE, los ministros, vicepresidente de Alimentación, ministros de la Economía. Vamos a hacer un plan piloto especial para vencer la guerra económica en este inmenso territorio Caracas, Miranda, con planes particularizados para esta región. Yo voy a participar directamente y además después vamos a ir, como hemos aprobado el cronograma, estado por estado, para hacer un Estado Mayor Cívico Popular Militar, estado por estado. Este plan se complementa con las diversas vías abordadas actualmente por el Ejecutivo Central, como las inversiones para la producción y mantenimiento de los planes sociales, más en las jornadas permanentes de abastecimiento los fines de semana. Cultura. El debate público para sincerar los precios de la gasolina en Venezuela arrancará en los próximos días, según adelantó el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ayman El Trudy. Vamos a iniciar el conjunto de encuentros con los distintos sectores sociales y económicos del país para dar inicio formal a el debate, que en todo caso, en su punto de arranque, lo llevará el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza, y luego en lo que a mí respecta, atender, digamos, todo lo que tiene que ver con la discusión de cara a los transportistas, empresas, usuarios, estudiantes, etc. Cabe destacar que durante el segundo semestre del año 2014, el jefe de Estado Nicolás Maduro habría elevado la propuesta de destinar los ingresos por aumento de la gasolina para el mantenimiento de las inversiones sociales. Venezuela consume 765 mil litros de gasolina, precisan cifras del Ministerio de Petróleo y Minería. Actualmente, el litro de 95 octanos es vendido a 0,97 bolívares. Sin embargo, su costo de producción es de 2,7 bolívares. Se produce una pérdida de 12.500 millones de dólares al año para el país. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. 47 empresas nacionales e internacionales participarán en los proyectos que se desarrollan en las zonas económicas especiales para incrementar la producción de bienes que permitan abastecer la demanda nacional e incrementar los niveles de exportación. Así lo señaló este lunes el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, en rueda de prensa celebrada en la sede de este despacho en Caracas. Lo exitoso que fue precisamente ese seminario que se efectuó por instrucciones del presidente de la República y que hasta la fecha podemos decir que cuenta con 47 empresas que decidieron instalarse en nuestro país, que han manifestado su vocación a instalarse en nuestro país, y más de 100 empresas que han efectuado solicitudes de información adicional para la instalación en este marco respectivo. Al mismo tiempo, vale la pena destacar lo siguiente: continúa todo el desarrollo del cambio del modelo universitario en Venezuela, el cambio, la profundización del modelo universitario en Venezuela y la democratización del mismo. Esto es un trabajo ejemplar que ha venido efectuando nuestro Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, y que ya ha contado con prácticamente todos los aspectos vinculados a la máxima consulta desde el punto de vista democrático, de la profundidad del cumplimiento de la Constitución y las leyes establecidas en nuestro país. Por otro lado, el también ministro de Planificación destacó que como parte del trabajo de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, se llevan a cabo los días jueves 22 y viernes 23 el primer foro permanente de pensamiento y acción con el fin de establecer espacios de debate, pensamiento y fortalecer la revolución del conocimiento. Este primer foro tendrá como nombre la fuerza del modelo bolivariano y la transición a la economía socialista. El jueves será el primer día de discusión y estará a cargo de Luis Brito García y Luis Salas, y lleva por nombre La Década Ganada, en los espacios del Teatro Bolívar, ubicado en la Plaza Bolívar de Caracas. Asimismo, el viernes se tratará el tema de la guerra económica y los ponentes serán Vladimir Acosta, Francisco Bielma, Yasmín Rada y otras personalidades. Para el día sábado se espera un balance en cuanto a los resultados de ambos foros, para posteriormente presentar una agenda y así generar debate en otros espacios y fortalecer ideas sobre estos temas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Cultura. En una entrevista concedida al diario Ciudad Caracas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, aseguró que en este 2015 el ministerio de esta área trabaja en consolidar el Sistema Nacional de Estímulo Cultural, además de promocionar el arte urbano, como el propósito de fortalecer el apoyo económico hacia los trabajadores del sector cultural. Durante este año, el Sistema Nacional de Estímulo Cultural tiene como tarea dar apoyo a los constructores de sonido en el sentido de que se concretó el primer convenio entre el Banco de Venezuela y el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, puntualizó el ministro Iturriza. En otros aspectos, el ministro también comentó que abordará el tema económico-cultural en el Foro de Intelectuales con miras a fortalecer la red de filósofos en el país, por lo cual se prevé publicar al menos 10 trabajos hechos por pensadores criollos. Iturriza además adelantó que próximamente se organizará el Festival Internacional de Música de Venezuela, así como el primer festival de cantautores venezolanos a través de la Agencia de Representación Artística. Son las 12:10 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para niños, niñas y jóvenes, la Galería de Arte Nacional inició desde este martes inscripciones a los talleres temporales de pintura, arcilla, fotografía y expresión creativa, que tendrán una duración de 8 sesiones una vez por semana. Juan Martínez, educador de la galería, informó que la facilitadora Tabata Romero ofrecerá este martes a las 2 de la tarde el taller de expresión creativa, retratos y autorretratos. La socialización de las personas que vienen aquí, conocernos, entratarnos y avanzar en conjuntamente. Aparte del aprendizaje, de técnica, el socializar y el comunicarse y avanzar en un solo camino, pues en dirección del arte y de la cultura. Aparte de eso, el taller tiene un costo porque los talleristas son personas especializadas en el área. Los materiales que usamos son cartulina, papel bond, pintura al frío. Entonces, la idea del taller es que con la cuota cubramos los costos del tallerista. La invitación es que se integren no solamente a la galería, a todos los museos que son un patrimonio nacional, que se apropien de estos espacios que son de ellos. Los cupos de los talleres de pintura, arcilla, fotografía y expresión creativa continuarán abiertos hasta agotarse el total de los mismos. Todos aquellos interesados deben dirigirse a las instalaciones de la Galería Nacional ubicada en la Avenida México, a pocos metros de la Estación de Bellas Artes en el Metro de Caracas. Son las 12:12 minutos. Regionales. En aras de conmemorar el Día Nacional del Cine, celebrado cada 28 de enero, más de 20 largometrajes nacionales serán proyectados desde este miércoles y hasta el próximo sábado 31 del presente mes en diversos espacios comunitarios, escuelas y casas de la cultura del estado Monagas. Las proyecciones cinematográficas han sido un trabajo en conjunto entre el Gabinete Cultural de este estado y la Red Monaguense de Cine. Así lo informó Rebeca López, directora general de este gabinete. Bueno, hemos desarrollado conjuntamente con ellos una programación de 23 proyecciones y algunos títulos nacionales, como el caso del Regreso, Azul y No Tan Rosa, La Gloria del Mamporal, que fue la primera película hecha de Monagas, y también cortos infantiles, parte del trabajo que hemos venido realizando nosotros a nivel formativo. Uno de los objetivos de este trabajo, en principio, es seguir profundizando en la sensibilización de que los espectadores apoyen más lo que es el cine hecho en Venezuela, sumando más espectadores a lo que se logró en el 2014, pero también aprovechar ese espacio para la discusión en cada una de las temáticas que vamos a ver. Pero también buscamos lo que es la integración de la comunidad y vincularlos con el hecho cinematográfico, y parte de esta entrada son comunidades con las cuales en la mayoría ya hemos trabajado a nivel formativo. Asimismo, se tiene previsto la visita del cineasta venezolano Javier Castro, director de la película Game Over, quien sostendrá este jueves 29 de enero un encuentro con los jóvenes del Centro Educativo Rengel para difundir el mensaje real y peligroso de los videojuegos violentos y evaluar la labor de los padres como responsables de los actos de sus hijos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios, tenemos el agrado de tener hoy a nuestras entrevistadas acá en cabina. Está Eglidmar Melero, coordinadora de comunicación y promoción, y vamos a hablar acerca del Festival de Cine de la Mujer María Leonza 2015. También está Lidmar Araujo con nosotros acá en cabina. Bienvenidas. Gracias, gracias. Un saludo gracias a todos los oyentes que sintonizan la emisora a esta hora de la tarde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos complacidísimos de que se hayan acercado hasta acá. Sabemos que estás llegando de Carabobo. Valencia, de Carabobo. Uh-huh. Ah, bueno. ¿Cómo estuvo el viaje? Estuvo normal, normal. ¿Sí? Un tanto tormentoso. Aparatoso, sí. Bien, bueno, muchachas, quisiéramos que nos dijeran ¿qué edición del festival es esta? Es la primera edición que vamos a realizar en San Felipe, Estado Yaracuy. Wow. entonces es el primero, no tienen experiencia previa, se van a enfrentar con muchas cosas. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Y por qué escogen? Ah, bueno, claro, porque es de la reina del estado y del sorte, ¿no? María Leonza. Sí, bueno, en principio muchas gracias por la invitación al programa. Estamos complacidísimos de estar acá. Es la primera edición, sí, representa un reto para todas las organizadoras del evento. Creo que ha sido un trabajo muy arduo, pero al cual hemos tenido mucha gratificación gracias a la recepción que ha tenido el festival en las realizadoras de la región. Este festival ha tenido, digamos, una expectativa muy amplia porque la convocatoria se extendió a los países de la UNASUR y bueno, tenemos aproximadamente más de 1,000 obras inscritas, porque es un trabajo bastante grande. ¡Wow! Pero, mil obras. Sí, sí, muy sí. Bien. Entre largometrajes, cortometrajes, mediometrajes, animación y bueno, por supuesto enfocados en el feminismo y en esa capacidad que tiene la mujer como creadora, como realizadora, como expositora de ideas y de lenguajes bastante interesantes y profundos. Glimmer, todas son damas. En su mayoría, sí. Para la participación en el evento, pues sí, obviamente es un festival temático, como existen uh-huh. otros festivales que también son temáticos, pues en este caso, digamos que claro, hay una... Claro, pero de repente pudiese, disculpa que te interrumpa, de repente pudiese un hombre hacer algo claro, que está fundamentado... Que está enfocado, claro, en la temática de la mujer. Para ello estamos como analizando y valorando la posibilidad de que para la segunda edición pues exista este espacio donde puedan existir trabajos audiovisuales realizados, producidos por compañeros. Digamos que en esta primera edición una de las intenciones es precisamente visibilizar la producción hecha por mujeres. Entonces es como una limitante uh-huh. por tratarse del primer festival y bueno, claro, también claro, para dar apertura. Ajá, a todo lo que es la participación de la mujer en el cine. Y en principio porque pues es justo visibilizar a la mujer, es justo darle ese sitial de honor a la mujer que tiene dentro del cine y todo su discurso, todo lo que tiene que decir, todo lo que tiene que aportar. No, por supuesto. Porque para el cine no se escapa lo que ha pasado en otros escenarios, pues que la mujer está... Sí, como relegada a otro exactamente. Papel, a un papel secundario. Exactamente. Bueno, pero en estos 15 años creo que ha habido un repunte, ¿no? Sí, es preciso por eso. Y no solamente en el cine, en todos lados. Sí, sí, claro. Hemos estado participando de forma muy activa en todos los espacios de la vida social, de la vida política y de la vida económica del país. Y precisamente por ello la importancia de este festival, porque precisamente hemos producido una cantidad de materiales, una cantidad de audiovisuales que es necesario exponerlos en un espacio, en un escenario apropiado. Claro, ya que y por ende, la compañera mencionaba ahorita que hay más de 1,000 obras inscritas porque digamos que el fenómeno no se queda solo en el territorio venezolano, sino que el fenómeno también está recorriendo toda Latinoamérica, producto también de las luchas sociales, producto también de todas las avanzadas de los gobiernos progresistas en la región y por ende también se hace extensiva la participación a los países de la UNASUR. Yo te puedo pedir ya el deseo. Aquí entre todas las... Entre las mujeres, bendito entre las mujeres. Mire, tenemos hablando de eso a otra invitada que está vía telefónica, ella es Gabriela Barradas, está en línea, ella es coordinadora general del Festival María Leonza 2015. Bienvenida, Gabriela. ¿Aló? Hola, compañero, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación al programa, saludos a Glimmer y a Glimmer. Hola, Gaby. ¿Dónde estás? ¿De dónde nos llamas? Cuéntanos. ¿Aló? Ajá, Gabriela, no sé si me escuchaste. ¿Dónde no estás? Es que no se escucha muy bien, o escucho muy bajo conversación. Sí. Yo voy a intentar gritar, pero nosotros te escuchamos perfectamente. Te preguntaba que dónde estás y, bueno, ¿cómo es tu participación en todo esto del festival? Bueno, mi nombre es Gabriela Barradas, la coordinadora general del festival. Uh-huh. Mi participación en el festival es de carácter ideológico, me encargo de la ideología del festival. Ya. Desde su nacimiento hasta la ejecución del festival. Entonces, a ti te podemos preguntar, y ahorita me completas eso que ibas a decir, ¿cómo nace? ¿De dónde surge la idea? O sea, ¿cómo fue el génesis de esto? Bueno, primero el festival viene a sumarse a una lucha de millones de mujeres, de niñas, de hombres, de la población en general en nuestro planeta por los derechos de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia. un trabajo que vienen desarrollando desde hace siglos compañeras feministas, colectivos, individualidades. El festival viene a hermanarse con estas luchas. Nace la necesidad de promover también un espacio para el encuentro entre realizadoras de la región, para discutir qué historias estamos contando, por qué las estamos contando y si estamos reproduciendo los valores patriarcales que nos dominan como población, uh-huh. o al contrario, estamos construyendo un discurso nuevo que ayude a erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas. Muy bien, excelente. ¿Y cómo se escoge Yaracuy y cómo se escoge María Llonza? Entendemos que, claro, es una figura femenina, pero quizás también ha podido dársele el nombre del festival de, no sé, Luisa Cáceres de Arismendi, Manuelita Sáenz. Hay muchísimas mujeres que son representativas de la lucha. ¿Cómo escogen a María Llonza? ¿Y por qué? Bueno, porque a través de un trabajo que venimos realizando desde hace algunos años para un trabajo, largometraje acerca del Negro Miguel y la primera revolución, la Revolución de Buría, en el año 1553, aquí en el estado de Yaracuy, una revolución antiimperialista, nos encontramos con la figura de Geomar. Geomar, la compañera de vida de Miguel. Uh-huh. Geomar, según investigaciones, Geomar fue la primera sacerdotisa y otras investigaciones hablan que incluso hay una relación de ella directa con María Llonza, que puede ser la misma Geomar quien luego se transformó en esta deidad. Recordemos que la religión de María Llonza es una religión profundamente popular, profundamente revolucionaria, profundamente irreverente, profundamente antiimperialista. Las deidades que acompañan a esta religión son deidades que vienen del pueblo, de la base del pueblo, luchadoras y luchadoras sociales que en algún momento de nuestra historia dieron la vida por la construcción de una sociedad más justa. Entonces María Llonza, más allá de ser una deidad espiritual para nosotras, para el Festival de Cine de la Mujer María Llonza, María Llonza es la representación de la irreverencia, la representación de la lucha antiimperialista, de la lucha antipatriarcal, de la lucha por los derechos, de la lucha por la conquista de todos los espacios, de la lucha por un pueblo que se resiste a ser dominado. Oye, qué bueno. Gabriela, excelente todo eso que nos dices. Bueno, ya entremos en materia propiamente. ¿Cómo van a ser las instalaciones? Específicamente, ¿en qué área se va a desarrollar el festival? También si cuentan, eso me lo pueden decir incluso aquí, bueno, también, mira, las compañeras. El festival se va a desarrollar en varios municipios del estado de Yaracuy. Principalmente su sede es en San Felipe, la capital del estado. Uh-huh. Pero por la misma naturaleza del festival, es un evento inclusivo, participativo, de sujetas sociales. El festival se va a extender en esta primera edición a 7 municipios. Esperamos que en las siguientes ediciones se extienda a los 14 municipios del estado. Vamos a tener principalmente como sede la zona cultural de San Felipe, el complejo Andrés Bello. Ahí vamos a desarrollar una serie de actividades. Más sin embargo, en estos municipios, tales como Brusual, municipio Bolívar, municipio Manuel Monge, municipio Sucre, municipio Peña, vamos a estar desarrollando también actividades no solamente de formación cinematográfica, sino también conversatorios filosóficos y políticos de carácter feminista. Proyecciones, muestras fuera de competencia, vamos a contar también con una feria socioproductiva que va a estar instalada en las inmediaciones del Teatro Jacobo Ramírez, una feria socioproductiva que recoge el trabajo de las productoras de la región, desde las productoras del campo hasta las productoras textiles, las diseñadoras. Es una fiesta, es un encuentro, es un espacio para crear, para debatir, para reflexionar, para filosofar. Qué bueno. Bueno, con respecto a una pregunta que le hiciste a Aguilmar hace un momento acerca de por qué la participación única y exclusivamente de la mujer. Vale. Estamos hablando del Festival de Cine de la Mujer María Llonza. Estamos hablando de la mirada de la mujer detrás de la cámara. De esa mirada sensible, de esa mirada social que nos caracteriza a las mujeres. No, con esto quiero decir que los hombres y que las compañeras y los compañeros de diversidad sexual no lo posean, es solo que esta vez este espacio es para nosotras contar las historias que nos afectan y las historias que afectan a otras mujeres y construir un discurso totalmente diferente. Tenemos prevista una muestra fuera de competencia que se llama Cuando nos miran bien, el cine para la nueva masculinidad. es una muestra que está organizando el comité, la coordinación de curaduría, el cual coordina la compañera Alejandra Laprea. Es una muestra, bueno, donde vamos a ver trabajos en donde compañeros de la nueva masculinidad, pues, trabajan a la mujer como sujeta social, como sujeta de lucha, más no como un objeto del deseo, que es lo que principalmente vemos en los medios de comunicación, en la televisión y en el cine. Vemos a una mujer sumisa, a una mujer objeto del deseo, una mujer que sirve para el deleite físico de espectadores y espectadoras, y no. O sea, queremos construir otro discurso, queremos hablar de las luchas de las mujeres, queremos hablar del papel que juega la mujer en la sociedad y que ha jugado a lo largo de la historia y que lamentablemente la historiografía pues ha silenciado. Queremos mostrar otra ventana y queremos que la sociedad transforme la psiquis y comience a ver a la mujer como una sujeta de participación, como una sujeta de lucha, como un ente de transformación social. Todas las revoluciones del mundo han estado encabezadas y han sido impulsadas principalmente por mujeres. Entonces, claro, es hora de que el cine comience también a abrir esa ventana y, bueno, a mostrar el trabajo de las realizadoras, el empoderamiento de la mujer en el cine, el empoderamiento de la mujer en todas las áreas del audiovisual. Eso está ya bien, bien bonito, que haya todo este tipo de motivaciones. Además, que lo entendemos, yo lo entiendo así, desde que me lo están diciendo, como que, bueno, ahorita, en este momento y para este festival, queremos que la mujer solita muestre ella completamente, y por eso es como que, bueno, solamente la mujer, claro, para que sea visibilizado incluso más directamente y con méritos que no se lo pueda quitar nadie, lo entiendo así. Gabriela, mantente en línea, vamos a preguntarle a las muchachas acá porque nos quedan pocos minutos, entonces cónchale, se vinieron y mire Glimar que estuvo recorriendo casi que todo el centro del país para llegar. Muchacha, Glimar, hacen un trabajo muy grande las muchachas, de verdad. ¿Cómo no? Trabajan muchísimo por el festival. Sí, Glimar, cuéntanos con qué colectivo está contando el festival de feminista, obviamente, para impulsarlo. Vale, en primera instancia, bueno, con todo el apoyo de las compañeras de la Red de la Araña Feminista, que es una red que por sí sola, por su nombre, aglutina movimientos, organizaciones, colectivos de mujeres a nivel nacional. Bueno, allí por nombrar, bueno, están las mujeres dentro de ese espacio de la araña, pues están las mujeres de... Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Este sábado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desplegó el gobierno económico de calle en todo el país con la distribución de más de 10.000 toneladas de alimentos. 524 jornadas nacionales a cielo abierto, de las cuales 24 son mega, o sea, grandísimas como esta, toda la Avenida Bolívar de punta a punta, y así tenemos 24, atendidas por los gobernadores y gobernadoras que trabajan, que están en la calle, pero abasteciendo al pueblo con amor, atendiendo al pueblo, derrotando la guerra económica. Vamos a inaugurar 33 obras de hiperabastos y de abastos. Todos los gobernadores que trabajan. El primer mandatario nacional anunció la creación de una gran red de distribución de alimentos para garantizar la atención del pueblo venezolano. Vamos a constituir la gran red de distribución y seguridad, soberanía alimentaria en una gran alianza pública-privada. Todo el que quiera venir a trabajar, productores primarios, el sector privado tiene miles de establecimientos. Muchos de ellos me han mandado mensajes que quieren trabajar. Vamos a hacer una gran alianza pública-privada y una gran red. Quien se incorpore a esa red, les garantizo en esa red, el que se incorpore a esa red, sean mayoristas, sean grandes cadenas privadas de distribución, quien se incorpore tendrá trato preferencial en lo que es crédito, apoyo, logística, insumos, todo, desde productores primarios hasta vendedores. Y en esa gran red llamo también a los pequeños, ¿verdad? A los abastos comunales, a los abastos del pueblo, a los abastos del barrio, tender la mano, de eso se trata, para trabajar, para resolver los problemas. Como parte de las alianzas del Mercosur, el presidente Maduro informó que una firma brasileña se instalará en el país para formar parte de esta red de distribución de seguridad y soberanía alimentaria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el gobierno bolivariano rompió récord en ventas del sistema de alimentación socialista con 25.862.000 toneladas de alimentos ofertados. En tan corto tiempo lo que hemos hecho, nuestro comandante Chávez, 2010, 13 millones de toneladas. Y ahora hemos llegado a un récord acumulado en la venta del sistema de alimentación socialista de la misión alimentación, 25.862.000 toneladas del sistema público. Ahora, yo le hago un llamado, pues, imagínense ustedes el sistema privado, todo pequeño, pequeñito, mediano y grande. Si nos unimos, somos invencibles. Mandatario Nacional anunció que toda persona que posea la tarjeta de abastecimiento seguro optará por incentivos mensuales como viviendas y vehículos. Todo el que tenga la tarjeta de abastecimiento seguro, además de los servicios que va a tener, de ofertas que va a tener en toda la misión de alimentación, va a tener acceso directo a la posibilidad de 1,000 viviendas mensuales que se van a entregar a través de la misión de alimentación. Además, como complemento, eso solo lo puede hacer la revolución. Va a tener acceso también a 500 carros, que yo creo que pudiera ser unos 250 para taxi y 250 para familia, para uso particular. Esas son ofertas que vamos a sacar, por ejemplo, entre muchas ofertas. Cuando venga la temporada escolar, sacaremos ofertas para el uniforme de los niños y para muchas cosas más, ¿verdad? Eso lo podemos hacer nosotros. Y va a estar incorporado en la tarjeta de abastecimiento seguro. La tarjeta de abastecimiento seguro es la vacuna contra los pachaqueros, contra los contrabandistas, caballero. El jefe de Estado anunció la creación de 5.000 puestos móviles para la elaboración y venta de arepas y cachapas a través de la misión alimentación. En el plan de la gran misión Hogares de la Patria, junto a la misión alimentación, dado que la arepa es nuestro símbolo indígena de alimento, yo quiero multiplicar, así como se multiplicó la comida basura, en 1,000 kiosquitos y carritos y mucha gente, bueno, que vayamos nosotros multiplicando nuestra arepa, nuestra cachapa a través de establecimientos como este, miles. Quiero un proyecto ya para instalar 5,000 carritos de esto a nivel nacional, ya arrancandito el año, pues. El primer mandatario nacional hizo un llamado a televisoras públicas y privadas a sumarse a las campañas de concientización en pro de la salud y la buena alimentación de todos los venezolanos. Trabajadores y trabajadoras de la misión alimentación entregaron al presidente de la República, Nicolás Maduro, más de 34 millones de bolívares correspondientes a los dividendos del año 2014 para el Fondo de Eficiencia Socialista. Esto es un ejemplo de socialismo, que es entrega al trabajo. Y estos 34 millones de bolívares de dividendos que le entregan los trabajadores no son para embolsillárselo una persona, no. Son para invertirlo en el pueblo de Venezuela. Quiero agradecerle a los trabajadores de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas CASA, a los trabajadores de Pedeval, Lácteos Los Andes, Diana, Mercal, Logicasa, Sealco, Benalcasa, Comercializador y Distribuidora Red Venezuela, el Instituto Nacional de Nutrición y Sabil Ben. Con los dividendos de cada una de estas empresas, aquí están entregando 34 millones de bolívares que irán a invertirse en la salud, en la educación, en las bases de misiones socialistas. Muchas gracias. Durante la actividad, el jefe de Estado denunció a 4 cadenas de alimentos del sector privado que están involucradas en acciones de contrabando en el país. Esta semana voy a mostrar pruebas y voy a ser muy duro con unas cadenas privadas que están articulados al contrabandeo, al bachaqueo. Tengo pruebas, tengo denuncias de sus trabajadores y le esconden desde hace 2 años producto y otro producto al pueblo de Venezuela. Y tienen un sistema de creación de rumores para ellos mismos generar problemas, colas, angustia. Tengo las pruebas de 4 cadenas privadas. O corren o se encaraman. O ustedes rectifican o listo, el Estado actuará junto a los trabajadores. Pero ya basta que ustedes estén saboteando al pueblo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a la Asamblea Nacional que inicie una investigación sobre el golpe económico que se está ejecutando en el país. Yo quiero ser muy claro. No puedo tener medias tintas. Yo tengo mucha información. Apenas saqué una puntica así chiquitica. Yo le he pedido al presidente de la Asamblea Nacional, compañero Diosdado Cabello, que la Asamblea Nacional el próximo martes abra una investigación histórica sobre el golpe económico en marcha y se presenten todas las pruebas que el gobierno y la justicia tiene contra los actores del golpe económico. El primer mandatario nacional pidió el respaldo del pueblo venezolano en cuanto a las acciones que se tomen para derrotar la guerra económica. Yo necesito, para actuar en paz con la Constitución en la mano, mucho apoyo del pueblo en varias direcciones. En primer lugar, apoyo en la calle, movilizando permanentemente nuestra fuerza. En segundo lugar, denunciando la conspiración y todas las maldades de esta gente. En tercer lugar, cuando me toque tomar medidas duras, que las voy a tomar, yo necesito el apoyo del pueblo en la calle. Que no haya vacilación, que no haya duda. Cuento con ustedes. Cuando tenga que tomar medidas duras, contará con su apoyo. Entonces cuenten conmigo, que voy con todo. Vamos a derrotar la guerra económica. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, denunció que grupos de ultraderecha organizaron un foro con el que pretenden generar nuevas acciones desestabilizadoras contra el país. Un grupo terrorista de derecha, financiado por el narcotráfico colombiano, financiado por la ultraderecha estadounidense, ha organizado lo que han llamado un foro. Ese grupo, sus miembros principales, han anunciado su visita en el país para avalar ese foro y que está llamando a un golpe de Estado públicamente 3 expresidentes latinoamericanos. Ahora yo le quiero decir al expresidente Calderón de México, le quiero decir al expresidente de la derecha pinochetista Sebastián Piñera, le quiero decir al presidente, expresidente Pastrana de Colombia, le debe quedar claro que vienen a Venezuela a apoyar a un grupo de extrema derecha que desconoce el gobierno y que está llamando a un golpe de Estado cruento. Si en Venezuela llegaron a ocurrir eventos graves de un golpe de Estado, quedarían ustedes, señor Piñera, señor Calderón, señor Pastrana, quedarían manchados de sangre por siempre por apoyar a estos grupos terroristas. El pueblo, junto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoraron 57 años de la caída del régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez. Durante la actividad, el jefe de Estado recordó y homenajeó a los mártires revolucionarios desaparecidos durante los gobiernos de la Cuarta República. Hoy es el día de Pinto Salinas, hoy es el día de Fabricio Ojeda, hoy es el día de los que lucharon y de los que pusieron su sangre y su vida para conquistar la democracia, la independencia y la paz. Y hoy están encarnados en el espíritu rebelde, revolucionario del pueblo de Chávez. Su lucha no fue en vano. Su ejemplo permitió acumular la fuerza espiritual para las victorias del pueblo revolucionario. El primer mandatario nacional recordó cómo el espíritu del 23 de enero fue traicionado por las cúpulas políticas que tomaron el poder. Esa juventud fue echada de lado. Hombres y mujeres del pueblo que creían llegado el momento de que las banderas de justicia y de igualdad fueran retomadas otra vez. Y ocurrió, queridos jóvenes de la patria, que les toca el futuro de Venezuela, juventud gloriosa de la patria. Quedó toda esa esperanza, todo ese espíritu unitario, todo ese espíritu optimista, prometedor, quedó marcado por la traición de las nuevas cúpulas que tomaron el control político. Se impuso la traición a la fuerza, a la energía de un pueblo. Por eso estas fechas históricas tienen que ser fechas para la memoria, para la conciencia, para alimentar nuestra alma. Es un alimento recíproco a la memoria, la conciencia y al alma para luchar cada día con mayor fuerza, porque esta oligarquía que traicionó al pueblo el 23 de enero del 58, que masacró al pueblo el 27 de febrero, que le dio el golpe de Estado a nuestro comandante Chávez el 11 de abril del año 2002, que lanzó las guarismas y asesinó a 43 venezolanos hace un año. Esta oligarquía, tenemos que jurarlo desde el alma, no puede volver más nunca al poder político en nuestra patria. ¡Más nunca volverán! El pueblo venezolano salió a las calles de Caracas para expresar su rechazo a la violencia y a quienes pretenden opacar la democracia en nuestro país. Por la patria siempre unido con el comandante Nicolás Maduro, apoyándolo en la revolución, señores, porque ese es el camino que tenemos que conseguir, ese es el camino que tenemos que andar por una patria digna. Cada día tenemos que estar presentes en la calle para defender la patria. Defendemos la patria, defendemos la economía, que ese es nuestro legado. Nuestro comandante siempre decía, nosotros los jóvenes somos el futuro, y aquí está, dándole, mostrando que seguiremos adelante, dando la batalla, y con Nicolás Maduro, dándole ese respaldo totalmente a él. Vimos cómo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, profundiza la ofensiva contra la guerra económica a través de las jornadas de atención social integral para el pueblo venezolano, y con la inauguración de importantes obras que garantizan el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad en distintos estados del país. Asimismo, vimos al jefe de Estado venezolano conmemorar junto al pueblo los 57 años de la caída del régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez desde el Parque Ezequiel Zamora del Calvario. Allí rindió homenaje a los mártires revolucionarios desaparecidos en los gobiernos de la Cuarta República. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 44 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. resorte por Yaracuy. En Venezuela vive una diosa. En la montaña de Sorte por Yaracuy vive una diosa, una noble reina de gran belleza y de gran bondad. Amada por la naturaleza, iluminada de caridad. Sorte por Yaracuy, en Venezuela. Ciudad, rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura, de liberación. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. La Pascua de Navidad, que ya nació el niño Jesús, ya nació toda la virtud que existe en la eternidad, ¿no? Que reforzó de la verdad. De la verdad que recuerdo del ser supremo, a quien le entregó mi pena, que ya tiene que de morir, que ya no me pese el decir, que ya esta noche noche buena, que ya Jesús lo visitaron mi bien, que los tres reyes del oriente, porque miraron al frente, estrellas que lo alumbraron, que ya ya fueron y le adoraron. Ay, la adoraron, que viendo como cosa buena, la Virgen de alegría llena, que ya todo lo recibió. La Virgen de alegría llena, a todo lo recibió, por haber nacido Dios y que esta noche, noche buena, esta noche, noche buena, que muy tranquilo el reidero es. ¡Ah, qué cosa! Pues ya que no es rey de los es porque no es rey del mundo. Anda buscando el rumbo y ahí estuvo los señores. Iba con gajo de flor y adorado la gracia eterna. Trata de poner cadena para que nadie pasara. Cuando esta fecha se llegue, ay, mira, mira hasta cuándo, que ya que estemos preparados, que ya que estemos preparados, dando este voto apreciado, que ya esta noche, noche buena, así, así, ponme cuidado, que ya esta noche, noche buena. Doce y 54 minutos. Solo quiero ser tu amigo. Morenita de ojos lindos, porque ocultas la mirada cada vez que yo te miro. Compréndelo corazón, yo no quiero molestarte, solo quiero ser tu amigo. Eres flor de la sabana, eres lirio del camino. Como quisiera, mujer, acariciar y besar tu cuerpecito divino. Eres flor de la sabana, eres lirio del camino. Como quisiera, mujer, acariciar. acariciar y besar tu cuerpecito divino. Y 57 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. La morena de los roques, La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. 1:05. Doña Pulula una tarde fue a leerse una baraja donde un brujo muy famoso allá en el pueblo de Jaina. Al llegar Doña Pulula llorando al brujo le dijo: ayúdeme por piedad, ayúdeme, se lo pido. Se trata de mi marido que creo que se me está yendo, y yo quisiera ligero que usted me prepare algo. Anoche me vino tarde, lo besé y no me hizo caso. Dígame, señor Leloa, si me lo están conquistando. Se durmió como un lirón, y aunque usted nunca lo crea, en mi desesperación tuve que darle un jalón. Y aunque lo hice muy fuerte, siguió tranquilo durmiendo. ¡Ay, mi Dios, si lo perdiera! Me voy a morir de pena. Para empezar la consulta, corte una baraja así. Por ti, por tu casa, por lo que espera. ¡Fuera, Satanás! Yo digo lo que veo. Señora, él tiene otra que le está prendiendo vela para que lo olvide a usted y la quiera mucho a ella. Pero ya no se preocupe, voy a hacerle una receta para que le haga un trabajo y verá cómo se aquieta. Coja un cabo de tabaco que haya botado un borracho. Tenemos agua ya y media persia de ron, un rabo de gato prieto, y ligue ese bastimento con su nombre y apellido, entiérrelo en un rincón, y cuando él vaya a salir, muévalo con un palito y verá cómo regresa, manso como un corderito. Porque yo se lo tranquilizo aunque venga del más allá. Lo pongo para arriba, lo pongo para abajo, lo pongo de lado, lo dejo enredado. Cabeza para arriba, cabeza para abajo, lo pongo de lado, lo dejo amarrado. Y si está con la otra, lo saco de ahí, porque el hico le va, se lo saca de allá. Y si está con la otra, lo saco de ahí. De Margarita, llamado Ñero Baruta, se presentó donde el brujo para hacerle una consulta. Perdone usted la molestia, que a preguntarle yo vengo. ¿Qué debo hacer, señor brujo, con el problema que tengo? Soy padre de 5 hijos y muchas obligaciones, pero señor, no me olvido que ahí vienen las elecciones. Dígame usted, señor brujo, ¿por quién yo debo votar? Pa' cumplir con mis deberes de ciudadano ejemplar. Uno dicen que es de oriente, otros dicen que es central, y yo me encuentro metido en un gran berenjenal. Dígame usted, por favor, el nombre y el apellido, si son gordos, si son flacos o si son bien parecidos. Para empezar la consulta, corte una baraja así. Por ti, por tu casa, por lo que espera. ¡Fuera, Satanás! Yo digo lo que veo. Ay, mijito, lo que pide no es fácil de contestar, pero mi bola de vidrio algo te puede explicar. Vamos a ver, aquí ve un nombre. El nombre es Luis, sí señor. Luis se llama el candidato que va a ser el ganador. El apellido, mijito, mi bola no se ve bien, pero tiene 7 letras, 7 letras puedo ver. Si son gordos, son flaquitos, nada de eso veo yo. Lo que sí se ve clarito es que son feos los dos. Lo que sí se ve clarito es que son feos los dos. Una y 10 minutos. la riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM.

criatura, cuidado con la criatura, cuidado con la criatura. Mi mamá ambiciosa me dijo que compre el arroyo guarango desde ayer. Una y 23 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Oh, Y morir, ¿me entendés, pebete? El muerto confiaba en su gente y en Calavera. Y 28 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Y 31 minutos. me digas que tienes miedo, que parezco aventurero. No me digas que no soy sincero, cuando por ti yo me desvelo. Y no me digas que espere un tiempo, la noche es corta, este es el momento. Solo quiero estar contigo. No tengas miedo, vente conmigo. Y lo que quiero es verte entrar en calor. Y lo que quiero es darte mi corazón. Y lo que quiero es verte entrar en calor. Y lo que quiero es darte y darte. Minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Oh, Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. La 1:38. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Momentos en la historia. Juan Crisóstomo Falcón. Nació en el Hato Tabe, en el estado Falcón, el 27 de enero de 1820. Fue un destacado militar y político. Con apenas 6 años conoció al Libertador, cuando éste llegó a Coro en 1826. Falcón se inició en la carrera de armas en Coro en 1846. Fue subalterno de los generales Santiago Mariño, Antonio Valero, Trinidad Portocarrero, Carlos Luis Castelli y Juan Bautista Rodríguez. Con estos y otros grandes personajes de la historia del país, combatió en distintas batallas. En 1854 recibió el cargo de general de brigada, en 1856 el de general de división, en 1859 de general en jefe y en 1863 de mariscal. Estuvo vinculado al Partido Liberal y a varios procesos revolucionarios. En 1863 fue designado presidente provisional de la República por la Asamblea de la Victoria. El 24 de diciembre de ese mismo año es elegido presidente provisional por la Asamblea Federal y como tal continúa en el poder juramentándose el 21 de enero de 1864. A finales de abril de 1868 renunció a la presidencia y se retiró a Coro. Alejado de la política, pocos meses después, con el triunfo de la Revolución Azul, salió al exilio, donde murió. En 1874, sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Viene con todos los fierros por esta inmensa sabana a cantarle con cariño a la mujer venezolana. Vengo con todos los hierros y el arpa de compañera, con el verso a flor de labios en ritmo de periquera, a cantarle con orgullo a mi patria Venezuela, pa' que la música nuestra traspase nuestras fronteras, al compás del bajo amigo y las maracas resuenan, por Apure y portuguesa y la tierra cogedeña, donde hay mujeres bonitas como la flor de Cayena, hoy le brindo mi pasión a la mujer guariqueña, con mi garganta clarita como trueno de centella, el cuatro va cabalgando con mi copla sabanera, saludando con cariño a la mujer merideña, las de Bolívar de Oriente que además son todas bellas. Las de Miranda y las de Lara, le doy mi amor como agua clara, a las de Zulia y de Trujillo, a las de Táchira va mi cariño, de Carabobo y de Amazonas, de Nueva Esparta las quiero a todas. Vengo con todos los hierros, con el tiple y el bordón, cantándole a las mujeres de mi querida nación. Por el lado que las mires no tienen comparación, su estampa está por encima de la más bonita flor. Y si tiene alguna duda, haga un viaje al exterior. Sigue el concurso de las bellas por radio y televisión, y verá cómo las nuestras van en el cuadro de honor. arrasando e imponiendo su talento y esplendor. Y para finalizar, les grito a todo pulmón que lo mejor del universo se encuentra en nuestra nación. Sus bellezas naturales y riquezas a montón, somos tierra bendecida por nuestro Padre el Creador. Las de Miranda y las de Lara, les doy mi amor como agua clara. A las de Zulia y de Trujillo, a las de Táchira, va mi cariño. De Carabobo y de Amazonas, de Nueva Esparta, las quiero a todas. La 1:43. Consecuente luna y sol presente, digno de hermandad. La buena gente cosecha verdad, cantos que emanan de aves de paz. Y el bello cielo, y el consecuente luna y sol presente, digno de hermandad. Playas, valles y montañas, médanos llanos y ríos, cantos, danzas y sin conflictos y sin líos. Todo es nuestro, todo es mío, debería ser la razón para tener la nación que no dé paso a mi tío. La buena gente cosecha verdad, cantos que emanan de aves de paz. Y el bello cielo, y el consecuente lo que tenemos nos da una inmensa virtud, amor, calor, gratitud, lo que hace que nos amemos. Y no existirá veneno que dé muerte a la verdad, porque nuestra realidad es pleno amor en lo bueno. Cosecha verdad, cantos que emanan de aves de paz. Y el bello cielo, y el consecuente luna y sol presente, digno de hermandad. Toda religión presente, mometana, católica, atea, siempre quede buena idea a nuestra apreciada gente. Felizmente, junto a otra gran población que llegó de otra nación, echando raíz grande y fuerte. La buena gente cosecha verdad, cantos que emanan de aves de paz. Y el bello cielo, y el consecuente luna y sol presente, digno de hermandad. Vamos con ideas pensantes, licenciados y doctores, políticos y educadores, deportistas y estudiantes, ven artista, ven marchante, ven empresario y obrero, ven militar y extranjero, vamos a echar adelante. La buena gente cosecha verdad, cantos que emanan de aves de paz. Y el bello cielo, y el consecuente luna y sol presente, digno de hermandad. La buena gente cosecha verdad, cantos que emanan de aves de paz. Y el bello cielo, y el consecuente luna y sol presente, digno de hermandad. Luna y sol presente, digno de hermandad. La 1:47. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Yo me fui a Nueva York en busca de unos centavos. He regresado a Caracas como fuente de arreglo y pavo. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dice que ya se vive como un valle. Yo me fui a Nueva York en busca de unos centavos. He regresado a Caracas como fuente de arreglo y pavo. El norte es una quimera, qué atrocidad. No me agrada y la deploro. En Nueva York yo más no voy, porque no hay berro, no hay vino, ni hay amor. En Nueva York no me halagas con el oro, tú le hice que la rechazo. No me agrada y la deploro. En Nueva York yo más no voy, porque no hay berro, no hay vino, ni hay amor. Todo el que va a Nueva York se conecta que embustero, y allá lavaba los platos y aquí que era platero. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dice que ya se vive como un falla. Todo el que va a Nueva York se conecta que embustero, y allá lavaba los platos y aquí que era platero. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dice que ya se vive como un falla. Ay, Nueva York, la me halagas con el oro, no la hice que la rechazo, no me agrada y la deploro. Ay, Nueva York, yo más no voy, porque no hay perro, no hay vino, ni hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú la hice que la rechazo, no me agrada y la deploro. Ay, Nueva York, yo más no voy, porque no hay perro, no hay vino, ni hay amor. ¡Echa pa'lante! Como Caracas, mentira, no hay otro. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú le hice que la rechazo, no me agrada y la deploro. Ay, Nueva York, yo más no voy, porque no hay berro, no hay vino, ni hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú le hice que la rechazo, no me agrada y la deploro. Ay, Nueva York, yo más no voy, porque no hay berro, no hay vino, ni hay amor. La 1:51. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. para ver tu vida y tú jamás me la cuentas. Me gusta soñar despierto y tú no sueñas así. Y siento como tú eres, me he enamorado de ti. Cuando vienes junto a mí, a pesar de todo, te quiero, a pesar de todo, no me importan los motivos, yo te quiero porque sí, a pesar de todo, cuando te miré. Y 56 minutos. Thank you. 1:59. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Cuatro minutos. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 27 de enero de 1967 se produce un grave accidente en la base espacial norteamericana de Cabo Kennedy. Al incendiarse en su plataforma de lanzamiento, la cápsula espacial en que trabajaban los astronautas de la misión Apolo 2, Virgil Grissom, Edward White y Roger Chaffee. los astronautas perecieron mientras realizaban un vuelo simulado en preparación del vuelo inicial de la misión Apolo, programado para el 21 de febrero. Se presume que murieron a consecuencia de la inhalación de gases venenosos liberados al producirse el fuego. La comisión de la NASA encargada de estudiar las causas del siniestro, aparte de poner en duda la utilidad de esta clase de ensayos, afirmó que no se habían tomado las debidas precauciones en previsión de la eventualidad. En todo caso, algunos comentaristas no del todo desacertados se refieren a Grissom, White y Chaffee como víctimas de una carrera espacial asumida con criterio de películas de vaqueros. Virgil Grissom, piloto veterano de la Guerra de Corea, fue el primer norteamericano que viajó al espacio y el primero que lo hizo por segunda vez. Exactamente 9 años y un día después del accidente del Apolo 1, 28 de enero de 1986, ocurrió en el mismo sitio la mayor catástrofe en la historia de los vuelos, cuando a los 74 segundos de su despegue estalló el transbordador Challenger, llevando a bordo 7 tripulantes, entre ellos una maestra que se proponía cumplir una misión educativa desde el espacio. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lo dijo el comandante aquel 8 de diciembre. Si yo llegara a faltar, elíjanlo presidente. Maduro es el heredero de Chávez en esta patria. Votemos todos por él, hasta la victoria siempre. Chávez vive, la lucha sigue y no voy a retroceder. Si hoy todos somos Chávez, ¿quién nos podrá detener? Chávez vive, la lucha sigue y no voy a retroceder. Si hoy todos somos Chávez, ¿quién nos podrá detener? Siga la revolución, pa' que defienda a los pobres con todo su corazón. Amor con amor se paga, por eso voy a votar por el sucesor de Chávez, votemos por Nicolás. El pueblo está seguro. Votemos por Maduro. El pueblo está seguro. Votemos por Maduro. Chávez a su pueblo amado, seguir la revolución y no olvidar el pasado. Maduro es el heredero del corazón de mi patria. Votemos todos por él para continuar su legado. Chávez vive, la lucha sigue y no voy a retroceder. Si hoy todos somos Chávez, ¿quién nos podrá detener? Chávez vive, la lucha sigue y no voy a retroceder. Si hoy todos somos Chávez, ¿quién nos podrá detener? El pueblo está seguro. Votemos por Maduro. El pueblo está seguro. Votemos por Maduro. Si Chávez fue su maestro, siga la revolución, pa' que defienda a los pobres con todo su corazón. Amor con amor se paga, por eso voy a votar por el sucesor de Chávez. Votemos por Nicolás. El pueblo está seguro. Votemos por Maduro. El pueblo está seguro. las 2:09. Hemos sufrido la ansiedad, la frustración, la soledad, la incomunicación. De una forma u otra hemos podido superar la situación, o quizás no, quizás aún sigue torturándonos. Una cosa está muy clara: cuando tengas un problema, buscar refugio en las drogas no te servirá de nada. Bueno, para un par de cosas sí te servirá: para quitarte la fuerza, los talegos y la agilidad. Ya te falta ser rematadamente luso para pensar que los problemas se acaban a base de escapar. Y hace falta tener ganas para estar toda la vida escapando, sin plantar cara a la verdad, sin plantar cara a la verdad, sin plantar cara a la verdad, sin plantar cara a la verdad. Evasión incontrolada, paraíso artificial. La mierda que te has metido no te deja ni pensar. La percepción alterada por un estado mental no deseado por tu cuerpo, que se empezará a quejar. Y ahora estás muy mareada y ahora quieres vomitar. Es tu cuerpo que te avisa de que lo has tratado mal. No me vengas con el cuento de que sabes controlar. Hay cosas que tu salud nunca podrá tolerar. Y tan difícil es darse cuenta de que así nos quieren ver, hasta el culo, pasando de todo y sin parar de beber, sin parar de beber, sin parar de beber, sin parar de beber, sin parar de beber. Imagínate que fueras un pez gordo y que tuvieras miedo de ver cómo se rompe la preciada paz social. Si alguien te ofreciera un mágico remedio y encima garantiza que funcionará, es un arma contra obreros y estudiantes. Dispara hasta en combate y los pobres encima piden más. Además, por si esto fuera poco, les gusta tanto, tanto que están dispuestos a pagar. Así que llena tus bolsillos y quédate tranquilo mientras tengan su ración. No nos van a molestar, la delincuencia callejera nos viene que te cagas. Es la excusa para aumentar la presencia policial. Ves que fácil de un plumazo nos quitamos de medio a esa gente que nos la podría liar, que nos la podría liar, que nos la podría liar, que nos la podría liar. Y ahora en mi cabeza una pregunta suena sin parar. Y ahora en mi cabeza una pregunta suena sin parar. Y ahora en mi cabeza una pregunta suena sin parar. Y ahora en mi cabeza una pregunta: ¿quién consuma a quién? ¿Quién consuma a quién? ¿Quién consuma a quién? ¿Quién consuma a quién? Las 2:13. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírela con cancha. Radio Villa Francia 107.5 FM en La Pobla. Pobla, Pobla, Pobla. Esta canción se la dedico a mi gente. Hip hop consciente, vacilón rebelde. Todas las voces estallan. Cumbia, porque a La Pobla nadie la calla. Esta canción se la dedico a mi gente. Hip hop consciente, vacilón rebelde. Todas las voces estallan. Cumbia, porque a La Pobla nadie la calla. Te traigo la cumbia, ritmo de Colombia. Baila si te gusta, acá estamos de vuelta con la parte 2, sonidos de La Pobla. Población, acuérdate del sol y el calor, la solución, abrir el grifo en la población. Y si mandamos patos, compramos cubos y ahí quedamos sin ninguno sentimiento colectivo. Saluda a la chiquilla y a todos mis amigos. No entiendo por qué se llama Villa si fue una toma, como casi todas las poblas. Ellas en la periferia gritando, llena casera, que suene La Pobla. Popular, el canto popular, que alegra mi gente. camino va esta canción. Gigi la vieja zapa y esta es la mina rica. Todo tiene su espacio y esto es una familia. No todos son hip hop, pero eso da lo mismo. Si aquí lo que importa es el compañerismo. No hablo como comunista, hablo como poblador. Que ve cómo se ayudan entre los vecinos. Queremos levantar la autoestima del pobre, porque estamos más cagados que el papel confortable. No le compremos a la tele que somos delincuentes, ni tampoco cochino, porque usamos jabón y usamos detergente. ¿Se acuerdan para el año nuevo cuando cerramos el pasaje? O cuando por el club nos vamos todos de viaje. Eso es lo nuestro, es el de población. No tenemos yates ni tampoco un avión, pero aquí lo que sobra siempre es el amor. La pichanga en la tierra, con los cabros el domingo. Va a arrancar de los pacos, entrenamos atletismo. Identidad de pobre, venimos a rescatar hip hop de corazón. Siempre estará presente, saludo a hipcología atentamente. Desde la Francia a las demás poblaciones, que sigamos siendo humildes pero nunca hueones. Que suene la Pobla. Para mí, filosofía pura de la Pobla aquí. Compartir en la buena y en la mala. Pena, gloria, nuestra historia no se acaba. El guatón, el chino, el chico, el pelao y el mono. La franja, la crepa, la peca, la negra, el apoyo. Según el personaje, así es el apodo. Este es nuestro lenguaje y este es nuestro modo de expresar lo que sentimos. En todo lo que decimos, no somos nada giles, somos enteros, vivos. Si se trata del pecado, chao, no la vendimos. Si se trata de nuestra gente, por ella la veímos. Si se trata de jugo, nunca lo damos. Y si se trata de la Pobla, guacho, a ella le cantamos. Ya nos vamos, ya nos vamos. Pero antes preguntamos a los cabros, ¿cómo estamos en el barrio? ¿Cómo la ven lo nuestro? Puro sentimiento, no necesitamos dinero para ponerle bueno. En el asado, en la fiesta, en la pichanga, el carrete o la protesta. Si te molesta, seguro que no soy de acá. Si soy de acá, ven pa' acá. Vamos a dejar la patada todos juntos. Este mundo es tuyo, nuestro. La solución está en las manos del pueblo. Esta canción se la dedico a mi gente. Hip hop consciente, vacilo rebelde. Todas las voces estallan. Porque a la Pobla nadie la calla. Esta canción se la dedico a mi gente. Hip hop consciente, vacilo rebelde. Todas las voces estallan. Y 17 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Buena gente, especialmente las damas. Se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. No se da cuenta, ella sigue en su juego, va para adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo, no le da respiro, y escucha lo que digo, y mira lo que digo. ¡Y que me maten! Y esa cacha va moviendo a la morocha, con ese ritmo se pone palpitante. Esa morocha no es para principiantes. Quien más quisiera ser el mejor navegante. Lleva bien puesto su vestido escotado. Va caminando con su pelo ensortijado. Se va moviendo como un gato enjaulado. Paso tranquilo que va de lado a lado. Y eran amores, esos amores. Y eran amores que no te cansan. Y eran amores, esos amores. Se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Como si nada consigue su juego, siempre distante, siempre hacia adelante. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. ¡Ay, que me mate! ¡Oh, oh! Y ella te pide que le diga la verdad, ella te pide que hable con sinceridad, que le diga muy cerca del oído lo que tú quieras que tenga decidido. Esa mujer no resulta si es perdida, y si la pierdes, pierde también la vida. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no te cansan. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no descansan. Dos y 22 minutos. En un mundo en que estamos vegetando, veres alimentando, dormidos, desarmados, automatizados, de aquí al zombie, pues les digo, esto no es todo, hermanos, hay un porqué luchar, vale la pena avanzar, adelante, hacia un nuevo despertar, ¿ah? Hacia un nuevo despertar. No es poseer, no es alimento, cosas materiales, no es sustento. Hay una razón, hay un más allá, lejos de conformidad, una esperanza, verdadera humanidad. Con fuerza, tomo mi herramienta, me pongo a trabajar, y para adelante, dentro de mí puedo hallar una razón, causa, que me lleve a mi verdad. No puedo dejar de pensar, mi mente va a estallar, les hablo del corazón. No es fácil luchar, no es que se opone, es intenso. Y me frena el aliento, siento el descontento. Lo de allá afuera es intenso, y miro a mi alrededor y siento que no hay control. Y estoy tentado a rendirme, a dar la vuelta, no dar la cara y no dar respuesta. Y total, es más cómodo así. Me doy la vuelta, me voy de aquí. Y total, total, miro a mi alrededor, todo fuera de control. ¿Y qué hago yo? ¿Acaso depende de mí? Está en mis manos. Así es esto en vano. No solo será que tengo miedo a perder. A perder. ¿Qué va? Pa'lante es pa'allá. Sin miedo, Escobar. Voy a luchar por lo que quiero, por los míos, por mi familia. No me interesa quien no cree en mí. Yo creo, yo solo me bato. Yo solo contra todo. Adelante con fuerza. Ahora vamos a ver si son verdad. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Guerra es mi sueño realizar. Me comprometo a pulmón. Aprendo con mi desafío, con amor. Me voy a superar. Si son verdad, me conquisto. Me metas a casar. Pa'lante pa' allá. Pa'lante pa' allá. Si son verdad, son verdad, son verdad. Pa'lante, pa'lante es pa' allá. Mis sueños realizar hacia mi encuentro. Mi desafío, yo tomo el reto. Me comprometo, me conquisto. Trabajo, aprendo, en mí confío. Pa'lante,

El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo Soviético, de la mano del grupo de países aliados, liberaron del dominio nazi uno de los centros de concentración y exterminio más terribles que ha conocido la humanidad: el campo de concentración de Auschwitz. Creado en mayo de 1940 y situado a unos 60 kilómetros al oeste de Cracovia, al sur de Polonia, Auschwitz fue el mayor centro de concentración y exterminio de la historia del nazismo. Se calcula que durante los 5 años de su terrible existencia fueron asesinados no menos de 1,5 millones de personas, entre judíos, comunistas y detractores del planteamiento nazi. Cerca de 6,500 miembros del ejército nazi sirvieron en Auschwitz. Solamente 750 de ellos fueron llevados a juicio, casi todos en relación con crímenes contra la población polaca. Cerca de 700 prisioneros intentaron escapar del mismo, de los cuales solo 300 lo lograron. El 17 de enero de 1945, ya casi al final de la guerra, y ante la inminente llegada del ejército ruso, el personal nazi inició la evacuación de Auschwitz. La mayoría de los prisioneros debieron marchar hacia el oeste. Aquellos demasiado débiles para caminar fueron dejados atrás. Solo 7,600 prisioneros tuvieron la suerte de ser liberados por el Ejército Rojo el 27 de enero de 1945. Auschwitz es una muestra de la intolerancia e insensatez de la extrema ultraderecha que dejó una cicatriz imborrable en la humanidad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Los sonidos de la patria. Esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Dime, niña, ¿por qué tú estás a la vida llorando? Dime, niña, ¿por qué tú estás a la vida llorando? Mientras yo vivo gozando la flor de mi juventud. Mientras yo vivo gozando, mientras yo vivo gozando la flor de mi juventud. Mientras yo vivo gozando, mientras yo vivo gozando la flor de mi juventud. Yo sé que tú lloras y lloras por mí. Yo sé que tú lloras y lloras por mí. Yo sé que tú lloras, no debes llorar así. Yo sé que tú lloras y lloras por mí. Yo sé que tú lloras y lloras por mí. Yo sé que tú lloras, no debes llorar así. Cuando yo te conocí, yo de ti me enamoré. Cuando yo te conocí, yo de ti me enamoré. No pierdo la esperanza de enamorarte otra vez. No pierdo la esperanza. No pierdo la esperanza de enamorarte otra vez. No pierdo la esperanza. No pierdo la esperanza de enamorarte otra vez. Yo sé que tú lloras y lloras por mí. Yo sé que tú lloras y lloras por mí. Yo sé que tú lloras, no debes llorar así. Yo sé que tú lloras y lloras por mí. Yo sé que tú lloras y lloras por mí. Yo sé que tú lloras, no debes llorar así. Mi vida mía, con el alma y corazón, con el alma y corazón. Dime por qué estás llorando, si el que no vio que tenía, aquí te está abandonando. Si el que no vio que tenía, si el que no vio que tenía, ya aquí te está abandonando.

barrio. Mírate ahora. Y te vieron por el barrio. Mírate ahora cómo estás. Recogiendo los desechos que la vida te dejó. Mírate ahora. Tristeza, melancolía, soledad, desilusión. Mírate ahora cómo estás. Por no querer a tus viejos, el cielo se te nubló. Y esto sigue, liquídalo. Andy, díselo otra vez. Minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Dicen que la vida te da sorpresas. Y esa sorpresa me la hice tú. Fuera de mi vista. Materialista.